me interesa. Lo nuestro ya terminó. Conforme tú me pagaste, así mismo pago yo. Como me pagaste, pago. No me interesa, lo nuestro ya terminó. Conforme tú me pagaste, así mismo pago yo. Cosita buena la rumba, la rumba te está llamando. No me pagaste, pago. Bobita, bobita, esa negra baila mi rumba buena. Sabroso baile esa nichera. No me tiraste tiro. Baila, baila, baila, no mi me pagaste, pago. Qué bueno, qué rico. No me tiraste tiro. Cosa buena la rumba te llama. No me pagaste, pago. Pero baila la rumba. Qué rico, qué rico, qué rico. No me pagaste, pago.